should be played at high volume, preferably. One combination from Venezuela's nation. This is Apache from the ghetto. Put your hands up if you are from the ghetto. Ghetto youth, one love. This is Apache from Las Minas City. We say fireball. Fireball. Como añoro esa mañana, sentado afuera apachilado en el porche mi hermana, saludando a los mopis, saludando a los panas, mientras buscan los cocos y preparan carne de iguana. Le digo a María Juana que invite a la manzana, pa' después salir en bici a recorrer las vías planas. Veo a mi prima hermana y le pregunto por mi mamá y dice que está donde tía Chela hablando con Ana. Vengo de zona lejana, gente con mente sana, el pueblo barlovento y la gran costa zuliana. Humilde y sencillo como allá en Cuba, La Habana, dejo oscura, pura, sabrosa y belleza africana, tierra de tambor, de calor, de color. Si eres de piel blanca, recomiendo que uses protector. Se juega en básquetbol, champita, voleibol, y tenemos a grandes ligas partiéndola en el béisbol. Sigiri bongi bong bong, sigiri bong bong bong. Río yo, ra, real, matemático, Apache. Oye la abuel, se vive de la siembra, se baila San Benito, se bebe aguardiente y se come pescado frito. En cada pueblito mantienen su tradición, su cultura, sus pasatiempos y su religión. Así es la región, con extensa vegetación, muchos ríos, mucha selva, mucho campo, mucho son. Suelo árido y un ambiente cálido de unión, pequeña población pero con gran corazón. De contextura atlética, de fuertes facciones, más fuerte en la genética y también las condiciones para trabajar la tierra bien duro en los matorrales y mantener la casa y la familia, que es lo que más vale. Cuando toca, toca, y cuando sale, sale. A veces mandoca, a veces tamales. Todos esos momentos son como ocasiones, que especial. Y más aún cuando me encuentro en mis pueblitos rurales. Music for roots, big love, black big love, big love. Any denomination, racist. Bobure, San Antonio, Santa María, El Pinar, Palmarito, Agua Caliente, Playa Grande, Gibraltar, San José, Agua Colorada, El Charán y Arapuey, Mesa Julia, Sabana, Mendoza y El Batey, El Poblado, Río Culebra, también Quebradón, Caja Seca, Nueva Bolivia, Rural y Tucanizón, El Pino, La Entrada y La Panamericana, viajando en pirata o expreso hasta que me salgan ganas. Primero los pasajes, después las maletas, con modo el equipaje, me monto en la buseta. Cuando emprendo el viaje, pues saco la libreta y me conecto con la música pa' vacilarme el beta. Porque esa es la receta de la felicidad. Está bien contigo, con tu familia y con los demás. En paz, disfrutando de la tranquilidad, o celebrando con ellos cuando llega la Navidad. Oh, wow. Un sentimiento producido por la lejanía o ausencia hacia tus seres queridos, por la falta de su presencia. Es como un tipo de aflicción, o quizás tal vez de nostalgia. Como una dedicación, la cual yo ya me añoranza y dice: esto va pa' ustedes, pa' mi raza, pa' mi pueblo. Que Dios los bendiga y mantenga el lazo eterno. Esto va pa' ustedes, pa' mi pueblo, pa' mi raza. Con amor y mucho blessa, en eso se basa. Esto va pa' ustedes, pa' mi raza, pa' mi pueblo. Que Dios los bendiga y mantenga el lazo eterno. Esto va pa' ustedes, pa' mi pueblo, pa' mi raza. Con amor y mucho blessa, en eso se basa. Y epa, epa, epa, y van los prietos con su dieta. Todos en camiseta, no hace falta chaqueta. En Bermuda la calor es ruda y se sudan boletas. Por eso andan en chancleta y happy como David Guetta. Epa, epa, epa, y van los prietos con su dieta. Solo son un comentario.